La semana pasada Alejandro estuvo hablando sobre ese cultivo de fans de mentira que muchas agrupaciones usan para que sus números crezcan. Sí. Sin embargo, nosotros sabemos que hay fans reales. Como nosotros. Nosotros somos fans de muchas cosas. Exactamente. Y de ahí nace nuestra pregunta del día y la presentamos gracias a Paga Todo, los que resuelven, Kat. Bueno. Entonces, ¿de cuál artista se considera fan Dayana Rodríguez Ospina? De Daft Punk. ¿Y ahorita? De B. De solo B. No, mentiras, de BTS. De cómo se ve. De BTS. Sí. Me hubiera gustado, pero ya cuando yo empiezo a ver todo lo que hicieron las ARMYs y son muy la poderosas. Fila y preinscribirse y sacarse exámenes de sangre. Tantas cosas que pasaron alrededor. Yo digo, uff, ella sí. Soy fan, no tan fan. O sea, soy fan sin tener todos los discos. Soy fan solamente con uno. Es que también hay niveles de fanatismo, ¿no? Sí. Hay gente que sabe el signo, el ascendente. No, tampoco me da. O sea, me da para cierta información, pero más allá no. Tampoco me interesa. ¿Tú de quién eres fan, muy fan? Ay, mira, de tantas. Eso sí, volvemos a abrir este catálogo, ya tiene un catálogo. Yo soy muy fan de Harry Styles, musicalmente hablando, lo mismo. O sea, sé que nació un 1 de febrero, pero de ahí no sé más. Ok. O sea, ya si me preguntan que cómo se llaman los papás, que la marca de nacimiento, que sé que mucha gente lo sabe, sí. Porque lo compró en la Listening Party de Harry Styles, que ese era el tema, pues no te llego hasta allá, musicalmente me gusta mucho. Ok. Soy muy fan de Justin Bieber, de si he leído, visto documentales, me he entregado, tenía afiches, incluso en la boda de una de mis mejores amigas hizo parte como de las presentaciones. Okay, yo la casaba a ella, entonces era parte de mi presentación. Oh, bien, recordar bien, esa sí. Época de Justin Bieber, de los Jonas Brothers. Soy fan de Dayana Rodríguez también. Ay, por ejemplo, te mira, quiero, sí. Yo soy fan tuyo. Porque también es lindo eso, admirar a no solo a grandes artistas, que está chévere, sino también a la gente que uno tiene cerquita. Ay, Catalina, mira, y ahora yo cómo especial. Hago para responder a tanto cariño. Yo me pondría corta. Algo de Harry Styles, por como ejemplo, para como quieres, está bien. Yo ¿Cómo te voy a decir que no? ¿Cómo te decir? No, nunca. Respetemos la programación, no, ¿cuál quieres? No, a la que tú consideres, ahí sí ya y ahí, lo dejo. Yo es que el catálogo del Pocona. Podemos poner Ready, Steady, Go, creo que está ahí. Entonces, yo la subí. Vamos a buscar. Perdón, me acabo de vender Uribe DJ. Y es de las últimas, ¿cierto? Sí. Sí, yo te vi, yo estaba grabando cuando tú te metiste en ese momento. Bueno, sí, señora, muchas gracias. Recuerden que nuestra pregunta del día es una sección presentada por Paga Todos los que resuelven. Ese sueño de tener lo mejor en tecnología merece activarse. Resuelven pagatodo.com.co realizando compras desde 3.500 pesos. Así participas por un combo bien bacano de patineta eléctrica, más computador, más parlante. Oye. Paga Todos los que resuelven. Imagínate, eso aplica en términos bueno. Y condiciones vigilados, super salud y pues obviamente aquí está él. Ustedes contesten también. Clásico con Susan Vega, Tom Steiner y con información importante para todos ustedes. Sí, señora, porque Movistar Total es fibra de 900 megas más pospago ilimitado. Compra hoy y recibe 2 meses con 50% de descuento. Pagas los meses 2 y 3 a 53.495 y luego 106.990 al mes. Movistar Total son más beneficios y sin pagar más. Compra ya en puntos de venta movistar.co o numeral 709. Aplican términos y condiciones. Y es el momento de viajar en el tiempo porque un día como hoy en el 2018 el DJ y productor sueco Avicii murió a los 28 años. ¿Cómo se llama la canción? Stop and Stare. Lo sabía. ¿Esto es One Republic? Sí. Tírame esto. Por estos días estuvo de celebración Game of Thrones. Cumplió como 15 años ya. ¿Ya 15? Por ahí estuve viendo. Hicieron un resumen de la despedida de cada actor, su última escena. Uy, uf. Mira, escurrí lágrimas. Fueron muchos años grabando juntos. Sí, sí, sí, eso fue importante. Te tengo noticias de Game of Thrones. Vamos. Ya que los mencionas. Porque va a haber película. Ah, sí, señora. Entonces, preparen este proyecto para su calendario 2027 de la mano de Warner Bros. No hay fecha todavía como tal, okay, pero sí confirmaron que va a llegar el próximo año con su primera adaptación cinematográfica. Y esto lo confirmaron en CinemaCon, que se hizo en Las Vegas. Se va a llamar Game of Thrones Aegon Contest. Ya, ok. Entonces, ¿Aegon es mi tuerto? No sé, todos son iguales. O sea, ay, los nombres son muy parecidos. Sí, es él. Es que como hay Aegon primero, segundo y tercero. ¿Ves? No sabe. En fin. Pero bueno, lo que dicen es que sí, que en efecto no hay fecha confirmada, pero que va a ser de Aegon el Conquistador, que es una figura clave en la historia de Poniente. Es un relato que fue desarrollado nuevamente por George R. R. Martin en su libro Fuego y Sangre, en donde detalla el origen y la evolución, pues, de toda la dinastía Targaryen. Y pues Aegon es importante porque fue el que unificó a los siete reinos. Claramente fue él. Lo hizo desde el Trono de Hierro, por supuesto, que es el que arma con las armas de sus enemigos, con las espadas. Y pues hay que esperar más información, pero dicen que sí están como apostándole mucho a esta nueva etapa del universo creado por Martin. Así que bueno, ¿la verías? Pendientes, sí. Ah, bueno, es que a mí me gustó, aunque el final no fue el deseado por mí. Todos teníamos un final diferente en la cabeza. Sí, todos queríamos otra cosa. Aunque el final no fue el deseado por mí, a mí me gustó mucho haber sido como público fiel de la serie, que sí creo que hizo algo importante. ¿Tú alcanzaste a seguirla desde el comienzo en orden? ¿Tú llegaste tarde? Yo llegué como cuando estaban lanzando tal vez la tercera temporada. Okay. Y la empecé a ver solita y casi no me la veo porque el primer capítulo de toda la serie es súper lento y yo me dormía. Y volvía. Y volvía y la ponía, y volvía y la ponía. Hasta que me enganché, pero sí, de tal manera que para la última temporada, me acuerdo, era todos los domingos como a las 8 o 9 de la noche. Sí. Y hacíamos plan con amigos de vernos en una casa, pero llegamos a ser 25 personas fácilmente. Ya no pasa eso, ¿no? Yo creo que esa fue la última serie con la que se logró unir gente. Mira, hasta los bares, hasta fue. El primer capítulo que vimos de la cuarta, de la última temporada, no sé, no me acuerdo si era la cuarta, no, era como la séptima, no me acuerdo. Fue en un bar incluso, y estaba todo decorado de Game of Thrones, te servían una cerveza que era diferente porque era Game of Thrones. Y era la gritería de la gente cuando pasaba algo. Eso ojalá vuelva a pasar con alguna serie. Vamos a ver cómo les va con la película. Catalina ya está anotada para eso. Sí. Ellos son los Red Hot Chili Peppers, sonando en Mañanas X. La hora con este gran clásico de Human League, Don't You Want Me. Y hablando de biopics, porque esta semana va a ser importante, amigos, con Michael. Sí. Sí, esta semana va a ser muy chévere. Pues también se dio a conocer que para 2027 nos espera una nueva biopic, esta vez de Snoop Dogg. Ah, muy chévere. Sí, está bien. En el 2022 él había anunciado que quería trabajar en su propia película y ya, pues mira, 4 años después es una realidad. Estuvo dando la información en CinemaCon. La película va a ser producida por Universal Pictures, entrará como calificación R, es decir, contenido para adultos o menores de 17 años acompañados de un padre o tutor. Va a haber violencia, lenguaje explícito, puede haber escenas sexuales, lo que indica que la película apostará por un tono más crudo y realista, acorde con la vida y trayectoria del cantante. La biopic va a pasar por las diferentes etapas de la vida de Snoop Dogg, manteniendo una atmósfera emocional al retratar las enseñanzas de su madre, la resiliencia que ha sido crucial en su camino, la evolución del artista desde su despegue en la música hasta consolidarse como un ícono de la cultura pop, porque más allá de las canciones que nos ha dado, que han sido maravillosas, él ya es un referente de todo. A mí me parece muy divertido, él estuvo en una alfombra roja. Ok, sí. Y estaban todos los que participaron en el Super Bowl caminando así, pues obviamente, super rapero, no sé qué. Y él sale como bailando al lado de ellos. Me parece un personaje tan divertido. Yo siento que es chévere. Alejandro dice que no es tan chévere porque, según cuentan las voces que estuvieron cerca, cuando vino fue odioso y fue grosero. Me parece divertido. Y bueno, también ver la historia de su vida estará chévere. Entonces todo, si sale bien, estaríamos viendo esta película el 11 de febrero de 2027. Gran canción.